your trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y de Metal aquí en larrua.es, tiempo de Odisei, total directo en lo que es este lunes 14 de septiembre del año 2020. Hoy venimos a realizar lo que viene a ser nuestro programa número 886. Vigésima tercera temporada en los controles y en la locución, DJ Jabato, durante 60 minutos de estancia en antena. Y por aquí me corrige el cantante bajista Mikel Jarza, con el cual estaremos charlando en breve de la formación Hilot para presentar este nuevo disco llamado Aeske, que ellos son y vienen de la del territorio vasco. Así que vamos enseguida ya a arrancar el programa y hoy lo hacemos con una banda totalmente potente, contundente. Ellos se llaman My Heavy Memory y lo hacemos con este disco que se editaba a mediados del mes de julio de este presente año a través de Pure Steel Records, y escuchamos lo que es el corte con el cual se abre dicho compacto, Truth in Light. Escuchar qué caña, qué contundencia. Ahí están sonando. Drag! Ahí están sonando contundentes, se llama My Heavy Memory, y nosotros, como siempre, pues aquí, metiendo nuestros gambazos habituales, que la formación, poníamos por ahí por el Facebook, que si eran riojanos y para nada. Nos corrigen, es una banda vasca y ellos se pronuncian, como bien nos apunta la gente que tenemos infiltrada, Illoc. Van a sonar ahora mismo Illoc, ¿no? Vamos a darles un poquito de espera y lo hacemos con la formación Sabbath Messiah, esta banda de metal que editaban en el mes maldito de... ¡Ay, cómo andamos! Messiah, que nos vamos a unos años. Si no, se me va la cabeza. Vamos a escuchar el disco que se llamaba Demons y escuchamos lo que es este corte que se viene a denominar The Lights Are Going Out. Data de hace ya algún tiempo el disco y hoy lo recuperamos aquí. A saber dónde lo teníamos o a saber la que vamos liando. Ya no me queda a gusto. Sí, o del año pasado, o de este, o del vete tú a saber. Venga, ahí están sonando, se llaman Sabbath Messiah, aquí, en lo que es esta locura, Odyssey. We'll be right back. Ahí están sonando, se llaman Sabbath Messiah y ahora vamos a proseguir. Lo hacemos ya con nuestra banda invitada, que en breve tendremos a su bajista cantante, Mikel Jarza, a través de la línea telefónica, si no nos falla nada y si el mismísimo diablo nos deja continuar con el programa. Vamos a escuchar a esta formación que presentan lo que es su nuevo disco. Ellos se vienen a llamar Ijok, espero que ahora lo pronuncie bien. El compacto en cuestión se llama Aske. Y vamos a arrancar con lo que es este persona terrorista. Ahí suenan, desde el norte del estado. Mira, que me lo tenía yo aquí preparado. Desde Lasarte, Oria. Luego ya me corrige Mikel y me pone las pilas. Ahí van, con todos vosotros, esta banda que se llama Ijok, sonando ya mismo. Persona más, nadie. Este es terrorista. Ahí está sonando este nuevo compacto que se pone en circulación mañana mismo a través de Maldito Digital y que nosotros ya lo podemos disfrutar aquí. Escuchamos un poquito más de sus canciones y enseguida estamos charlando con Mikkel. Ahí están sonando estos chicos con los cuales tenemos la oportunidad de charlar a través de su persona, bajista cantante Mikkel. Hola, buenas noches, Mikkel. Hola, ¿qué tal? Todo bien, ¿nos escuchas bien? Sí, con un poco de retorno, pero bueno, los demás sí. Vamos a intentar salvar el planeta entre tú y yo, ¿vale? Genial. Es la primera vez que tengo la oportunidad de charlar con vosotros. Por ahí me corregía una compañera y me dice que, bueno, se pronuncia Hitchcock, vuestro nombre. No, la pronunciación adecuada es Illyots. No sé, Illyots con TZ es la pronunciación en euskera, que, bueno, no se pronuncia la H y la TZ es como una Z afilada, Z. Ajá. Illyots es. Ok, a ver si procuro decirlo bien, ¿vale? Pues cuéntanos, es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con vosotros. Háblanos un poquito de vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos, que es la presentación de este nuevo disco llamado Aske. Bueno, si tuviéramos que remontarnos al inicio, sería 2010. Uh-huh. Cuando publicamos nuestro primer EP o maqueta llamado Illa la Bici. Desde entonces, bueno, muchas cosas han cambiado. En los primeros 5 años, 5 miembros diferentes pasaron por la banda. Y después, en los siguientes 5, podría decirse que nos hemos estabilizado. Y es en 2016, cuando publicamos nuestro primer largo, Gizan Kerkeria, que un poco también supuso un salto, un cambio del thrash tradicional que hacíamos al inicio a una propuesta más atrevida o, bueno, más variada, con una combinación de thrash, death y black, un poco tocando diferentes palos del metal y también otros estilos fuera del metal. Y ahora, pues, en Aske, en el segundo disco de larga duración, un poco seguimos esa vertiente e intentamos enriquecerla cada vez más con las nuevas canciones. Uh-huh. Ahora vais en formato de trío, ¿verdad? Eso es. Ese fue el cambio que hicimos en 2014... y en el 15 ya lo estabilizamos con el actual guitarrista Pablo Cabases. Y desde entonces, pues bueno, es algo que a los inicios nunca hubiéramos imaginado, porque la banda se compuso como ese concepto original de las dos guitarras, ¿no? Del heavy y las melodías dobladas. Y con el tiempo hemos ido amoldándonos y bueno, ahora el bajo también hace una especie de labor de guitarrista en ese aspecto melódico. No nos lo hubiéramos imaginado, como decía, pero estamos muy cómodos actualmente, nos compenetramos bien y también ser menos personas a veces pues es para bien, para ponernos de acuerdo también. Uh-huh. Bueno, pues siendo tres metéis bastante caña, ¿no? En lo que, por lo menos, lo que es este segundo disco vuestro. Sí, bueno, lo que te digo, un poco hemos tratado de conseguir ese muro sonoro a través del bajo y la guitarra. Hemos puesto especial atención a que el bajo tenga un sonido muy distorsionado. Al final hemos pasado el bajo por diferentes amplis de bajo, pero también por un ampli de guitarra, que es el amplificador que ha creado el propio ingeniero de sonido y productor que nos ha ayudado en todo el proceso de este nuevo disco, ese Kaitz Garmendia. Bueno, es un referente en la escena del País Vasco y también a nivel estatal. Él es guitarrista de Legen Belza. Uh-huh. Y bueno, tiene una larguísima experiencia como guitarrista, como productor también, o bueno, grabando discos. Y bueno, gracias a él hemos conseguido este sonido que un poco empasta guitarra y bajo en un mismo sonido, solo con tres, y que refleja lo que somos ahora mismo. Y yo. No sé si tengo mal el dato, pero ¿se pone en circulación mañana el disco? ¿Sale a la venta? Eso es, justo mañana es el día de lanzamiento. Ya estamos deseando, la verdad, pues ya cortar el cordón umbilical de un modo, ¿no? Y que, bueno, que la gente lo escuche y empezar a recibir las reacciones, las opiniones de la gente, que es lo que de verdad nos interesa o lo que nos motiva, conocer qué le parece estas canciones a la gente, pues después de tanto tiempo preparándolas. Sí, porque me imagino que, no sé si el disco estaría antes de la pandemia, o estaría preparado, o lo habéis ido trabajando después. ¿Cómo ha sido vuestra historia en el confinamiento? ¿Cómo os ha pillado? Bueno, el disco estaba ya cerrado desde mucho antes de la pandemia. De hecho, nuestra intención original era publicar el disco a finales del 19, porque, bueno, al final se grabó hace más de un año ya, en primavera del 19, y ha sido un poco un camino pues largo, pausado, tratando de publicarlo lo mejor posible. Hemos intentado cuidar todos los detalles, tanto promocionales, tanto de distribución, un poco todas las cosas que son importantes para que un disco no se quede pues en tierra de nadie, o bueno, hemos querido por lo menos que tuviera más presencia que en los anteriores trabajos, y bueno, hemos ido a paso lento, pero constantemente, y yo creo que ahora es un buen momento, y bueno, lo que estamos diciendo estos días, al final, en medio del después del confinamiento, con un momento muy complicado también para las bandas y para lanzar música, ¿no? Pero nuestro disco, que, bueno, en realidad gira en torno al concepto de la libertad, pues creemos que también puede ser una aportación interesante o algo en clave positiva en estos tiempos en los que estamos un poco atrapados, perdidos o tan preocupados por la pandemia. Para, bueno, pues todos los que no sabemos euskera, como es mi caso, y todos los que nos estén escuchando, hablarles un poquito, porque ya me estás hablando que me estás transmitiendo que vuestras letras van sobre la libertad. ¿Sobre qué más historias nos contáis? En este disco el concepto principal es la libertad. No diríamos que es un disco conceptual, no es de eso, en ese estilo que empieza una canción y se cuenta una historia a través de todas ellas, ¿no? Fragmentada a través del disco, pero sí son 11 canciones o 11 historias individuales contadas desde el punto de vista o desde la piel de aquellos que quieren ser libres o que quieren romper sus cadenas. Entonces, ese es el eje temático del disco, y nos ponemos pues en la piel de esa persona que abandona su lugar de nacimiento y tiene que escaparse pues por mar o por aire o por tierra en busca de una vida mejor. Nos ponemos en la piel de los nativos a los que se les ha robado también su tierra, o en la piel de una mujer que tiene miedo cuando vuelve sola a casa de noche. Un poco hay diferentes ejemplos, diferentes perspectivas, todos desde el punto de vista de aquellos que quieren ser libres. Ese es el eje temático. Y para las presentaciones, ¿qué planteamiento tenéis? Ahora mismo estáis pues dando a conocer el disco en los medios de comunicación, y luego me imagino que tendréis unas ganas locas de tocar estas canciones en directo. Pues sí, la verdad que al final es bueno, lo que más disfrutamos, ¿no? Hacemos la música, grabamos y bueno, la gente lo escucha y nos motiva un montón, pero lo verdaderamente especial es subirse al escenario, tocar esas canciones en directo y bueno, eso especial que se crea, ¿no? Cuando vas a un concierto, entre el público, entre los que tocamos. Y claro, este año, bueno, ahora está muy difícil, ¿no? Con toda la situación, estamos tratando de organizar o dar forma a algunos eventos, aunque sean señalados, con esta nueva situación, con en butacas, con distancias. No es como nos gustaría, al final tenemos que ser honestos, yo creo, porque en un concierto de thrash o de, bueno, de metal en general, ¿no? Es siempre, bueno, los hemos vivido como algo de contacto, de algo muy cercano, caliente, ¿no? No es como ir a ver una ópera, pero en este momento no nos queda otra. Yo creo que eso o nada. Y al menos estamos intentando que haya algún concierto señalado, unos pocos, para poder presentar la música en directo y bueno, que no decaiga. mientras sigamos así. ¿Os habéis juntado para ensayar, ahora que ya se puede, en estos últimos meses? Sí, sí, claro, desde... ya lo recuerdo cuando fue, cuando empezamos... ¿Cómo fue esa primera vez de reencontraros? ¿Lo recuerdas o no? Pues bueno, un poco diría que ha sido natural, porque durante el confinamiento, aunque no nos veíamos físicamente, pues hemos mantenido el contacto a través de las redes, de todas estas formas de comunicación que afortunadamente tenemos hoy en día, ¿no? Y que nos hacen, que a veces son problemáticas, ¿no? Para conectar humanamente, pero también sirven o ayudan en esos momentos de confinamiento, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido como algo natural, volver al local, volver a tocar las canciones. También veníamos desde un punto en el que tampoco teníamos ya esas canciones muy horneadas en cuanto a al local, en cuanto a tocarlas entre nosotros. Entonces ha sido como arrancar en ese camino y ponernos pues a tocar entre los tres y volver a disfrutar. Y bueno, por ahora estamos pues un poco viendo venir todo, porque nadie, nunca sabes, ¿no? Si nos pueden pues encerrar de nuevo o igual no podemos ir al local porque se detecta algún contagio relacionado al espacio o a las personas que lo frecuentan. Entonces, bueno, vamos día a día y bueno, con la intención de seguir con la música. Cuéntales al personal, ¿cómo pueden saber más de vosotros a través de las redes sociales? ¿Cómo pueden adquirir este disco, vuestra discografía? ¿Cómo? Pues ahora mismo el disco y bueno, las nuevas camisetas, los anteriores discos también, todo el material relacionado a la banda está en nuestro Bandcamp. El nuevo disco también se puede adquirir a través del Tridente, que es la plataforma digital de Maldito Records, que es ahora mismo nuestro el sello con el que publicamos este nuevo disco, Aske. Y bueno, también nos pueden seguir en las plataformas sociales, bueno, en Facebook, Instagram, Twitter y también Spotify y todas esas plataformas de escucha que están al final para ahora mismo... bueno, ser descubiertas o que la gente se acerque a nuestra música y pueda disfrutarla. Después ya, si se animan y si les gusta de verdad y lo quieren comprar, pues es importante que sepan que en estos tiempos complicados pues es una ayuda de verdad muy muy especial para que las bandas, cualquier banda, pueda seguir adelante. Está complicado, ¿no?, todo lo que es el panorama musical, tanto por los técnicos de sonido, por la gente que tiene salas. ¿Cómo lo estás viviendo a través de los compañeros y los conocidos? Pues sí que se nota, bueno, en nuestro alrededor percibimos, hay de todo, ¿no? Pero sí que hay una sensación común de resignación, diríamos, o un poco una pena generalizada de no ser capaces de darle la vuelta, de que no queda otra que aceptar esta situación y estar preparados, intentar hacer las cosas por nuestra cuenta para que esté todo preparado cuando podamos de nuevo dar conciertos. Afortunadamente, en nuestro caso, no somos músicos profesionales y entonces, bueno, podemos contar con otros trabajos que al final nos dan, nos traen el pan a la mesa o nos dan de comer, vaya. Es un poco las dos caras, ¿no?, de la misma moneda, ya que nos gustaría sumergirnos cada vez más en la música y quizás pues los trabajos diarios no nos permiten hacer eso, pero en este caso pues también nos permiten que la banda pueda seguir a flote, porque si dependiéramos exclusivamente de ellos, pues ahora mismo la situación estaría muy complicada. Entonces nosotros queremos agarrarnos a lo positivo, ¿no? Que ahora mismo publicamos un nuevo disco, es nueva música que presentamos a la sociedad, y aunque en el peor de las situaciones, si hubiera un ciclo entero de presentación del disco sin actuaciones en directo o no como nosotros nos los esperamos, ahora mismo por lo menos nuestra convicción es de seguir adelante totalmente. Ya nos surge nueva música naturalmente, crear nuevas canciones, nuevos riffs, es al final algo que nos sale de dentro y seguiremos haciendo, y cuando llegue el nuevo disco pues quizás sea el momento de presentar los dos a la vez, o uno verá, vamos día a día y con siempre intentando pensar en positivo. Eso te iba a decir, porque en más de un caso se van a juntar con dos discos. Si no se puede tocar y todos seguimos pensando y cavilando y haciendo nuevas historias, nuevas canciones. Sí, sí, al final lo que te digo, nosotros, bueno, siempre tenemos ahí como un baúl de reserva. Ya tenemos unos riffs o unas ideas que pues que no cabieron o no vieron el camino en el anterior disco. Tenemos esas cosas en marcha. También nos lo tomamos poco a poco porque ahora mismo estamos muy centrados en la promoción del nuevo disco, pero vamos haciendo nuevas canciones y al final, bueno, pues la música, afortunadamente, en estos tiempos de también con las redes sociales y todas las plataformas digitales para escuchar, pues podemos hacer que la música llegue a la gente, y aunque no tengamos un lugar físico donde de presentarlo, pues la gente puede seguir escuchando música. Entonces vemos sentido a publicar y que la gente disfrute, o que también sea de alguna forma pues de ayuda, ¿no? En vez de escuchar noticias y decisiones y bueno, juicios problemáticos de esta sociedad, pues la música o la cultura en general creo que nos puede ayudar a ser mejores personas y o ser más libres. Uh-huh. A evadir un poquito la mente de todo lo que tenemos encima, ¿no, compañero? Así es. Uh-huh. ¿Tenemos vídeo? ¿Habéis preparado algunos vídeos en estos días? Sí, bueno, concretamente en este nuevo disco hemos acompañado tres canciones con uh-huh. tres vídeos diferentes. El primer adelanto fue Persona Terrorista. Para este vídeo, esta canción la vestimos con un vídeo que recoge imágenes de nuestras en directo actuando en un concierto. Un poco queríamos transmitir esa energía que el grupo tiene sobre las tablas y el calor con la gente, eso que ahora justamente no es posible, ¿no?, por el COVID. Y bueno, ese es el primer vídeo. Después, en el segundo, nos metimos ya en un lyric video. Un poco quisimos dar más importancia a la letra y al mensaje un poco más íntimo que recoge Sinister Dude, que fue el segundo adelanto. Y después el último ha sido Agur, que es el tercer adelanto, que se publicó hace escaso semana y media, dos semanas será. Uh-huh. Y ahí ya pues nos sumergimos en quizás en derroteros más artísticos. Al final, bueno, en lo que hemos hecho en la canción Agur es modificar el aurrescu, que es el baile tradicional más conocido del País Vasco. Tiene uh-huh. unas melodías muy características que a todos los que vivimos aquí pues se nos hacen muy familiares, porque el aurrescu se baila y se toca con el chistu, con un instrumento tradicional, pues en celebraciones, en homenajes, también en últimos adioses, en despedidas. Entonces esas melodías nos parecían que tenían un deje melancólico, un poco oscuro, y lo hemos amoldado al metal y hemos acompañado ese tema o esas melodías con un vídeo artístico que también refleja pues el baile tradicional, que siempre históricamente ha sido realizado por el hombre, y otro baile más moderno o una ruptura que nosotros hacemos en lo musical, y queríamos también acompañar a través del vídeo pues confrontando dos bailes, un hombre que baila tradicionalmente, una mujer que se acerca a movimientos más modernos. Y bueno, eso es un poco lo que hemos hecho en ese tercer adelanto, ese tercer vídeo. Uh-huh. Totalmente curioso, ¿no? Sí, bueno. La fusión ahí de las músicas tradicionales con la visión del metal vuestro. Sí, al final, bueno, nos parece que teníamos esa idea de hace tiempo, porque son unas melodías, lo que te digo, muy conocidas y muy identificables en general en el folclore vasco, no solo el aurrescu, hay pues un conjunto de danzas, de cantos que ya asociamos con citas señaladas, y bueno, no cerramos la puerta a hacer algo más en ese sentido en el futuro, porque ya hay ciertas melodías que tienen ese espíritu melancólico en común, y bueno, es algo interesante que explorar y que nos puede abrir pues una ventana más, ¿no?, a nuestra música y a nuestras formas de componer. Uh-huh. Y luego fusionarlo, ¿no?, en directo y dejar libre la imaginación. Sí, ahí bueno, estamos, todavía no lo hemos planteado, pero una de las ideas es también que quizás algún día pudiéramos llevar a sobre las tablas, pues quién sabe, igual del mismo baile, ¿no? Uh-huh. Nosotros tocando la música, invitar a esos bailarines que son protagonistas del videoclip sobre el escenario también. No sé, nos está muy en el aire, ya te digo, ahora mismo no hay ni conciertos. Ya, ya. Pero bueno, son ideas bonitas que yo también creo que enriquecen la música en su conjunto, porque al final es vestir las canciones pues con otras propuestas artísticas, sea con la danza o con la fotografía o con un toque más cinematográfico, y creo que se puede generar una conversación interesante artísticamente ahí. Uh-huh. Así es. Yo ponía, mira, lo mencionabas que era vuestro primer vídeo, Persona Terrorista, y me gustaría que eligieras tú un tema para despedirnos, y así me lo voy yo preparando, la canción con la cual quieras que finalicemos, la que te venga bien a ti. Pues bueno, ahora sí, de primeras, uh-huh, te voy a decir la canción Dictadores sin Toa, uh-huh, que esta canción traducida al castellano significaría dictador benévolo, no, benevolente. Vaya, que puede parecer una especie de oxímoron, una contradicción, y bueno, esta canción viene de una idea, de una charla, de un debate de furgoneta, de esos momentos de carretera, de camino a los conciertos, y bueno, entre nosotros decíamos, tendría que haber, debatíamos sobre la idea de lo necesario que sería alguien o unas leyes que dictaran lo que era el bien, y que eso que estuviera bien tendría que aplicarse, ¿no?, de forma sistemática. Pero claro, lo que comentábamos entre nosotros era que una vez empiezas a dictar el bien, siempre habrá alguien que no le parezca, esté en desacuerdo, ¿no? Claro. que no tenga esa misma visión, y entonces pues ese intento benévolo, ese esfuerzo por hacer el bien en la sociedad puede convertirse en algo pues muy muy macabro, especialmente o precisamente lo contrario de lo que buscas, ¿no? Un poco ronda en torno a esa idea, dictadores sin toa. Uh-huh. ¿De siempre habéis cantado en vuestra lengua materna? Sí, así es. Desde la primera maqueta, desde el EP de 2012 y uh-huh, la Labici, toda la trayectoria ha sido íntegramente en euskera, y bueno, al final es algo que nos sale de forma natural, ¿no? Nosotros hemos nacido aquí, en el País Vasco, en nuestro idioma, hablamos el euskera en el día a día, y claro, nosotros habíamos mamado desde pequeños pues de bandas de metal de Europa, de Estados Unidos, y el inglés es el idioma predominante en esos lares, pero cuando empezamos con la banda nos salió de forma natural, decíamos, ¿por qué vamos a hacer en inglés cuando tenemos nuestro propio idioma, que además es el único indoeuropeo que todavía está vivo, es muy antiguo? Creemos que es un tesoro que tenemos que preservar, y bueno, que más allá de preservarlo y defenderlo, es algo natural. Es como muchas veces nos preguntan por qué cantáis en euskera, y quizás invirtiendo la pregunta, a nadie le preguntarían si fuera inglés o si fuera español por qué canta en su idioma, ¿no? Uh-huh. Es algo que nos sale de forma natural. Ajá. Muy bien, pues algo más que no te haya preguntado o que nos quieras comentar a los que estamos escuchando y a los que estamos conversando. Pues nada, que muchas gracias por la conversación, por el interés, que mañana ya se publica Aske, estará en todas las plataformas, y bueno, que esperemos que lo escuchéis y con suerte os gustará, y si queréis seguir a la banda, pues será un placer encontrarnos en las redes, y esperemos que muy pronto pues físicamente en los conciertos, y nada, a seguir en la lucha, a seguir con la música en nuestros corazones, que sea eso que nos dé la vida o que nos mantenga a flote. Así es, Mikel, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, y esperemos que tengáis toda la suerte del mundo y que, como bien dices, pues en breve podamos abrazarnos, podamos disfrutar de ese calor del metal, porque así somos los rockeros. Eso es. Venga, tío, pues nos vamos ahí con este Dictadores sin Toa. Ahí está sonando. Ellos se llaman Hitchcock. Ahí están sonando, ellos se llaman Hitchhot, con este nuevo disco llamado Aske, y concretamente escuchábamos este Dictadore Cintoa. Mi euskera es que ya sabéis cómo es como mi inglés, ¿vale, compañeros? Aquí estamos en lo que es esta nueva aventura radiofónica de Odyssey, programa número 886, a través de la rúa.es desde la Universidad de Alcalá de Henares, sonando durante una hora total directo con radiotransmisiones a través de los canales, a través de las radios de revirradio.com, asaltamataradio.com, revirradio.es... En cdmusic.com, aquí andamos, Digi Jabato en los controles y en la locución, y en esta noche presentando este disco que mañana se pone a la venta, del cual nos hablaba su cantante bajista Mikel Jarza, procedente de Lasarte. Vamos a proseguir y ahora con un poquito de gente de Madrid y también la gran voz de Des Díaz desde Málaga, si no me falla la memoria. Ahí están sonando con lo que es este gran aniversario para la formación Easy Rider, con lo que era la regrabación de Evolution con la fémina, Des Díaz, con la cual teníamos la oportunidad de charlar, y los hermanos guitarristas de la banda, con José y con Javi, en la tertulia tabernera, con las compañeras locutoras jóvenes ahí en revirradio.es. Por lo tanto, que suenen Easy Rider con esta versión del Evolution. chorro de voz que tiene aquí esta guapa malagueña, con la que charlaremos también a través de este canal, a través de larrua.es, para saber toda la puesta de largo para la banda madrileña Easy Rider, que llevan un montón de años en el candelero y que van a seguir apostando por el metal, como podemos escuchar. Mirar de fondo a nuestras palabras, sonando lo que es esta versión de Ronnie James Dio con la banda Perversión. Apuntando maneras de esta muchacha. Together. Ahí suenan Reactor y con ellos ya prácticamente llegamos al final del programa. Lo vamos a hacer con la banda House of Lords y perdonar, pero yo creo que no le hemos dado por aquí a la regleta, nos apuntan los compañeros. Muchísimas gracias a todos los que estáis a través de la banda ancha disfrutando de esta 23ª temporada de Odyssey, mogollón de años ya aquí en el cuartel general de la Rúa, en Alcalá de Henares, y como siempre un placer reencontrarnos año tras año. Totalmente significativo este 2020 que no se nos va a olvidar a ninguno. De la escudería de Frontis, House of Lords nos presentaba en el mes de junio este New World, New Eyes, Nuevo Mundo, Nuevos Ojos. Y fíjate que si lo han sido, madre mía, seguro que pues muchas intenciones de lo que nos ha pasado, de lo que nos está pasando. Vamos a escuchar lo que es esta preciosa baladota, como ellos hacen siempre, este Perfectly Just You and I. Ahí están sonando. Gracias por la escucha. La semana que viene tendremos al humorista de Corlada, Angelito el Largo, imitador a bandas del rock, y que vendrá a disfrutar con nosotros aquí en nuestros estudios. Ya traemos nuestra primera visita para charlar y tener algo más caldeado el ambiente. Hasta la semana que viene, gracias por la escucha. House of Lord. Kept holding on, faced our fears, and kept moving.